Sección 1 de La guerra y la paz. Primera parte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La guerra y la paz. Primera parte. Antes de Philbit. 1805-1807. De Leo Tolstoy. Capítulo 1. Parte 1. ¿Lo veis, príncipe? Europa entera va a convertirse en una finca de la familia Bonaparte. Os declaro anticipadamente que cesaríais de ser mi amigo, mi fiel esclavo, según vuestra expresión, si seguís oponiéndoos a la guerra y os obstináis en defender durante más tiempo los horrores y las atrocidades cometidos por ese anticristo, porque es el anticristo en persona. ¿Qué es eso, príncipe? ¿Os inspiró terror? Vamos, sentaos a mi lado y hablemos. Así se expresaba en julio de 1805 Ana Paulina Scherer, dama de honor de la emperatriz de Rusia y persona indispensable en el trato íntimo de su majestad. Las palabras por ella pronunciadas se dirigían al príncipe Basilio, personaje oficial y serio que había llegado el primero a la tertulia. Mademoiselle Scherer estaba constipada hacía algunos días, y el anterior al que comienza este relato, un lacayo que ostentaba la librea roja de la corte, había recorrido la población dejando en todas las casas principales cartitas concebidas en estos términos. Si no os sirve de molestia, señor conde o señor príncipe, y si la perspectiva de pasar la velada en casa de una enferma no os asusta, tendré una verdadera satisfacción en veros mañana en mi casa, de 7 a 8 de la noche. Ana Scherer. ¡Dios mío! ¡Qué perorata tan furibunda! Respondió el príncipe sin conmoverse en lo más mínimo por aquella interpelación. Vestía el príncipe uniforme de gala, bordado de oro y lleno de condecoraciones, medias de seda y zapatos con hebillas. Su aspecto era agradable. Hablaba en francés, en ese francés escogido a que los rusos fueron antiguamente aficionados. Su voz tenía las inflexiones mesuradas y protectoras propias de un cortesano influyente y curtido en la atmósfera palaciega. Se acercó a Ana Pavlovna, la besó la mano y, tomando asiento en el sofá, dijo cortésmente: «Ante todo, amiga mía, habladme de vuestra salud». ¿Cómo he de estar bien cuando estoy enferma del corazón? ¿Un corazón sensible? ¿No ha de sufrir en época tan desdichada como la actual? ¿Supongo que permaneceréis en esta casa toda la noche? Desgraciadamente no. Hoy es miércoles, hay baile en la Embajada de Inglaterra y necesito hacerme presente. Mi hija vendrá a buscarme. Creí que el baile se había diferido para otra noche. «Seguramente que de haber supuesto que tal era vuestro deseo, se hubiera hecho así», respondió el príncipe como un reloj bien arreglado que da las horas automáticamente, sin propósito de que se tomaran por lo serio sus expresiones. «Dejemos a un lado cortesías, príncipe. Vos, que lo sabéis todo, ¿podéis decirme qué se piensa a propósito del despacho recibido de Novultros?» «¿Qué he de deciros?» respondió el príncipe con un tono de fatiga y de aburrimiento. ¿Queréis saber lo que se piensa? Que Bonaparte ha quemado las naves, y parece ser que nosotros estamos dispuestos a hacer lo mismo. El príncipe Basilio hablaba con negligencia, como un actor que repite su papel que sabe ya de memoria. Mademoiselle Scherer afectaba, por el contrario, a pesar de sus 40 años, una vivacidad llena de coquetería. Su posición social la obligaba a ser una mujer entusiasta. Así es que muchas veces se exaltaba en frío, sin ganas de hacerlo, para no defraudar la opinión que merecía a sus contertulios. La eterna sonrisa que se dibujaba en sus labios no armonizaba mucho con los fatigados rasgos de su fisonomía, y aunque tenía perfecta conciencia de aquel defecto, no podía o no quería, a imitación de los niños mimados, corregirse de él. La conversación política que siguió a la respuesta del príncipe acabó de irritar a Ana Pavlovna. «No me habléis de Austria», dijo. Podré resultar una ignorante, pero a mi modo de ver, Austria no ha querido ni querrá nunca la guerra. Nos traiciona. Rusia y nadie más que Rusia redimirá a Europa. Nuestro protector tiene el sentimiento de sumisión y no faltará a ella. Creo en él y en él confío con toda mi alma. Dios no puede abandonarle. Él cumplirá esa misión sublime destruyendo la hidra de las revoluciones que se ha hecho aún más horrible al seguir los impulsos de ese monstruo, de ese asesino. Nosotros lavaremos la sangre del justo. ¿Por qué? ¿De quién podemos fiarnos? Inglaterra tiene un espíritu demasiado mercantil para comprender la elevación de miras del emperador Alejandro. No ha querido cedernos Malta. ¿Qué han dicho en Novalcitov? Nada. No y no. No comprenden la abnegación de nuestro soberano, que no desea nada para él y solo apetece el bien general. ¿Qué han prometido? Nada. Y sus mismas promesas son nulas. ¿No ha declarado Prusia invencible a Bonaparte y a Europa impotente para combatirle y humillarle? No me fío de Hardenberg ni de Haugwitz. La famosa neutralidad prusiana es una farsa. Pero tengo fe en Dios y en nuestro emperador que salvará a Europa. Mademoiselle Scherer se detuvo de pronto, sonriendo como satisfecha de sus aptitudes oratorias. «Lástima que no ocupéis el puesto de nuestro querido Witzingerod», repuso el príncipe. «Con vuestra elocuencia hubierais ganado por asalto el consentimiento del rey de Prusia, pero supongo que me daréis una taza de té». «Enseguida». «A propósito», añadió Ana Pavlovna con perfecta tranquilidad, «esta noche espero la visita de dos hombres muy interesantes. El vizconde de Mortemart, pariente de los Montmorency por los Rohan, una de las familias más ilustres de Francia, un emigrado, un héroe. El otro es el abate Morio, ese espíritu tan profundo. ¿No ignoráis que ha sido recibido por el emperador?» «Tendré mucho gusto en saludarlos. Y decidme», continuó el príncipe con indiferencia, como si la pregunta que iba a hacer y que era el objeto exclusivo de su visita no le importará. «Decidme si es cierto que su majestad la emperatriz madre ha manifestado deseos de que se nombre al barón Ponca para el puesto de primer secretario en Viena. El barón me parece completamente inútil. El príncipe deseaba aquel puesto para un hijo suyo». Ana Pavlovna cerró casi por completo los ojos, gesto con el cual quería indicar que ni ella ni nadie sabía lo que pudiera convenir o desagradar a la emperatriz. «El barón Ponca», añadió con tono triste y seco, «ha sido recomendado a la emperatriz madre por la hermana de su majestad». El príncipe volvió la cabeza afectando la indiferencia más absoluta. Mademoiselle Scherer se vio acometida por un golpe repentino de tos que contuvo la conversación y todo juicio adverso a una persona favorecida por la emperatriz. Luego de toser, dijo al príncipe con acento cariñoso: «Hablemos un poco de los vuestros. ¿Sabéis que vuestra hija es el encanto de la sociedad rusa desde que se ha presentado en ella? Yo la encuentro hermosa como el día». El príncipe hizo una reverencia que expresaba su reconocimiento y su respeto. «¿Cuántas veces me he quejado de lo injustamente que se reparte la felicidad en esta vida?», siguió diciendo Ana después de una pausa. «Porque, por ejemplo, la suerte os ha concedido unos hijos por todo extremo simpáticos, excepción hecha del pequeño, de Anatolio, que no me agrada. Y sin embargo, vos sois el último en apreciarlos. No los merecéis». «¿Qué hemos de hacerle?», dijo el príncipe. «Lavater hubiese descubierto seguramente al examinarme que yo no poseo esas moléculas cerebrales donde reside el amor paternal». «Nada de bromas. Es preciso que hablemos seriamente. Estoy muy disgustada de vuestro hijo menor. Dicho sea entre nosotros, en las habitaciones de su majestad se habla de él. Y», añadió con voz triste, «no del todo bien». El príncipe no respondió nada. Ella le miraba en silencio, aguardando lo que iba a decir. «No sé qué hacer», respondió al fin con jovialidad. «Como padre, he hecho todo lo posible para completar su educación, y ambos me han fallado. Hipólito, al menos, es un imbécil pacífico, mientras que Anatolio es un imbécil turbulento. He aquí la única diferencia que existe entre los dos. Y sonrío al decir esto con más naturalidad, con más franqueza, al tiempo que un gesto grosero y desagradable se dibujaba en sus finos labios. «Los hombres como vos no debían tener hijos», exclamó Mademoiselle Scherer con aire pensativo. «Soy vuestro esclavo fiel», repuso el príncipe, «vuestro amigo. Por eso me confieso ante vos. Mis hijos son para mí un fardo pesado, la cruz de mi existencia. Solo en esta forma los acepto. ¿Qué hacer?» Ana Pavlovna parecía reflexionar. «¿No habéis pensado nunca», dijo de pronto, «en casar a Anatolio? Las solteronas tienen, según se cuenta, la manía de casar a las gentes. Yo no participo de ella y, no obstante, tengo una mujer para vuestro hijo, una pariente mía, la princesa Polkonsky, que tan desgraciada es al lado de su padre». El príncipe no respondió, pero con un ligero movimiento de cabeza dio a entender que había tomado su partido y que no le desagradaba el ofrecimiento. «¿Sabéis que Anatolio me cuesta 40.000 rublos anuales?», murmuró dando libre curso a las tristezas de su pensamiento. «¿Qué me costará dentro de 5 años si no modifica sus aficiones? Ahí tenéis la ventaja de ser padre». «¿Y es rica esa princesa de que habláis?» «El padre es rico y comerciante. Vive en el campo. Se trata del famoso príncipe Polkonsky, que tuvo que abandonar, por la dureza de su carácter, el servicio del emperador. Es fuerte, inteligente, pero muy original y poco sociable. La muchacha es muy desgraciada. Tiene un hermano que se casó hace poco tiempo con Lisa Evnun y que presta servicios de ayudante de campo en Kontozov. Los veréis esta noche». «Querida Anita», dijo el príncipe estrechando afectuosamente entre las suyas las manos de su interlocutora, «arregladme ese asunto y seré por toda mi vida el más humilde de vuestros esclavos. La princesa es de buen linaje y rica. Me conviene». Y luego de besar con su proverbial elegancia la mano de la dama de honor, se recostó perezosamente en el sofá, dirigiendo la vista a otra parte. «Perfectamente», añadió Mademoiselle Scherer. «Hablaré hoy mismo del asunto con Lisa Polkonsky. Puede que se arregle. Haré por interés nuestro el papel de solterona casamentera». Fin de la sección 1.